confía de me salvar y que ser perdonado. Vos me truncas la vida igual que te maneja Dios. Me cobra viaje en la UGP de tu rey. En primera fila rezas tu rosario pensando en aquel que metiste al armario de los recuerdos. ¡Ya!